Declaramos milagro en el nombre de Jesús. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ah! Extiende tu brazo. ¡Alaba la gloria de Dios! Ahora mira, levántalo. Mira, levántalo ahí arriba y abajo, ahí. Ahí, bate las manos y dale vuelta. Ahí, ahí, que se fue el dolor del diablo. ¡Se fue el problema! Declaramos cada quiste fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús, alaba a Dios que vive. Repite el pueblo. Señor, por tu palabra, declaramos corazón nuevo en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Ministerio Impacto de Dios y Club Telemideo Cristiano te invitan a la gran campaña de milagros. Los cielos miran, los ojos oyen, los paralíticos se levantan. Ven, vamos a alabar al Señor juntos a la gran campaña con el evangelista internacional Héctor de la Cruz. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, hoy por todos los siglos. Ven y recibe salvación, liberación, restauración y una doble porción del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Ya están listos? Nuestro hermano Héctor, gloria a Dios. Yo estoy listo. Si Él me llama, si Él me llama. ¡Santo! Ya nos calentamos, nos calentamos. Que se enfría la cosa, como que se enfría. Tú estás peleando y tú estás peleando ahí cada round, estás calientito, estás haciendo golpes. Pero si hay una oportunidad de descansar, cuando viene para atrás no es lo mismo. Mira, mal acertado, no fui. Pero vamos a calentar los motores en 60 segundos. Amén. ¿Vale la pena esto? ¿Cuántos creen que vale la pena? Hay regocijo, hay alegría. Ahora viene una fiesta de milagros. Sí vale la pena, sí vale la pena el adorar. Sí vale la pena, sí vale la pena el bendecir. ¡Wow! Yo hago esto primero. Yo caliento los motores enfadando a los religiosos. Y la única forma de enfadar a los religiosos es haciendo lo que a ellos no les gusta. Dice, mira, mira, empezó con el bailecito ese de guaguancó y de salsa que tiene. Sea de guaguancó, sea de bachata. Bueno, ese es merengue. La mujer de David era religiosa. Y cuando David empezó, sí vale la pena, sí vale la pena. ¡Dale! ¡Va! David está bailando la carne. Y dijo, pero es para ti, pero yo no estoy bailando para ti. Estoy bailando para Jehová. Entonces, cuando empezamos a bailar, ¿qué ocurre? ¿Se le olvidó? ¿Qué ocurre cuando se empieza a bailar? La presencia de Dios se manifiesta. Porque la Biblia dice en el Salmo 149, versículo 3, alaben a Dios bailando. Oye, pero ya me bloquearon todo el camino. Ahora yo no puedo pasar para allá. Me bloquearon, hey, los que velan así, porque mira, si yo oro por un paralítico de eso y lo quiero poner a caminar para allá, no puedo. ¿Cuántos adoran al Señor? Mientras hacen eso, coopere, coopere. Yo necesito espacio para caminar. Sí, vale la pena. ¿Y sabe por qué? Porque voy para la grada, voy para allá arriba. Voy para la grada a ministrar. Sí, vale. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recibe, recibe tu vista. Recibe tu vista. Ahora mismo, espíritu de ceguera, espíritu ciego, suéltalo, suéltalo, abre los ojos del ciego, ahora, ahora, ahora, ahora, en el nombre de Jesús. Mírame, mira acá, ve esta bandera bien aquí, mira para acá. Aleluya, alaba a Dios. Para allá. Alaba a Dios que vive. Para acá. Alaba a Dios. Alaba. Alaba a Dios. Alaba a Dios que Dios le ha visto a los ciegos. Alaba. ¡Ah! Aleluya. Aleluya. Levanta la mano ahí. Levanta la mano. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Bueno, bueno. Sígueme, sígueme. Nadie lo ayude. Nadie lo ayude. Ay, ¿se oye? Sígueme, dame espacio. Nadie lo ayude. Nadie lo ayude. Nadie lo ayude. Necesito espacio, por favor. Esto no es un espectáculo. Dios le abre los ojos a los ciegos. ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Suéltalo, suéltalo! Ok. Sí vale la pena. Sí vale la pena el adorar. Vente, vente. ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Me está siguiendo donde quiera que voy! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Levanta la mano y alaba a Dios! ¡Dios te bendiga! ¡Levanta la mano! Mira, este no es. El ciego estaba allá arriba, pero ahora está mirando bien. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Lo que pasa es que él vio el milagro. Y me jaló y me dijo, tengo miopía, casi no miro. Y lo jalé por la mano y dije, si me sigue hasta que llegues allá, recibe sanidad. ¿Cuántos creen que Dios lo hace? Ven aquí. ¿Tú lo crees? Pendiente, date los ojos quietos, espérate, ¿ok? Nombre de Jesús, nombre de Jesús, nombre de Jesús, suto coma jama, uta loja coma, sama, gloria, gloria, gloria. Comienza a mirar así a ver si tú empiezas a mirar más claro. Levante la mano a la gente en todo el estadio. Mira si tú empiezas a mirar más claro en el nombre. ¿Ah? Así es, hermanos. De hecho, yo creo en el Señor, ¿no? Y por su poder que Él tiene tan grande, todo lo que Él hace es real, varón. Gloria al Señor. ¿Tú puedes mirar claro ahora a tus hermanos ahí? Por supuesto. Claro, ¿cuánto va a dar el Señor? Por supuesto. ¡Por supuesto! ¿Quién fue? No más miopía y jamás tendrás que operarte la vista, jamás tendrás que usar lentes, porque Dios te pone la vista perfecta. ¡Alaba la gloria de Jehová! Mi alma alaba al Señor. Mira, me dice el Señor que Él te sana a tu mamá y Él te sana a ti también. Bendice alma mía Jehová. En el nombre de Jesús yo declaro salud para tu cuerpo. Yo declaro sanidad para tu mamá también. reciban salud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Alaba la gloria del Señor. Bueno, ábreme la línea, que viene el momento de la oración de los milagros. Entonces, que necesite un milagro del Señor, por usted o algún familiar, se va a acercar aquí al frente conmigo ahora. Así que lo hubiere, ábreme el espacio para que la gente llegue. Amén. Que vengan, no tienen que correr. Aleluya. Usted no tiene que correr a Dios, porque Dios corre hacia ti. ¿Cuántos adoran al Señor? Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor. Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí Levante las manos todos ahora en alta voz. Vamos a gritar. Diga conmigo gritando: Señor, Señor, tú eres el mismo. Tú eres el mismo. Ayer, ayer, hoy, hoy, por todos los siglos. Todos los siglos. Damos gracias por las maravillas que nuestros ojos pueden ver. Tu palabra. En nuestro alimento, esta campaña hace testificar tu presencia. Gracias, mi Dios, por darme la oportunidad de yo también ser parte de esta historia. Señor, esto es diferente. Es diferente porque tú estás presente. Por tanto, te pedimos que tú te lleves toda dolencia, toda enfermedad, migraña, fuera. Yo digo la enfermedad, usted grite: fuera. Dolor de cabeza, fuera. Problema de la vista, fuera. Problema en los oídos, fuera. Espíritu sordo y mudo, fuera. Problema de tiroides, fuera. Epilepsia, fuera. Sinusitis, fuera. Embolio, fuera. Cáncer, fuera. Parálisis, fuera. Sida, fuera. Artritis, fuera. Diabetes, fuera. Sinusitis, fuera. Hernias, fuera. Úlcera, fuera. Gastritis, fuera. Problema del corazón, fuera. Problema de la vértebra, fuera. Problema de los discos, fuera. Pies planos, fuera. Tatuajes, fuera. Sobrepeso, fuera. Problema en la dentadura, fuera. Toda enfermedad, fuera. Toda enfermedad, fuera. Todo problema, fuera. Diga ahora, ahora. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven sobre mí, ven sobre mí, y sopla, y sopla de los cuatro vientos, de los cuatro vientos, sobre mi vida, sobre mi vida, en el nombre de Jesús, de Jesús. Sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla. Y rababa shanta vaca. Mira cómo dice el Señor. Voy a profetizar. Dice el Señor: yo soy el que soy. No temas, pueblo mío, porque mi presencia está contigo. He aquí, llegó tu momento, dice el Señor. He aquí, es mi tiempo, dice el Señor. Grandes cosas verán tus ojos. No temas, porque he traído mi siervo para demostrar mi misericordia y mi poder y mi gracia, que es la que te ha mantenido de pie, dice el Señor. A los pastores le dice el Señor: he aquí, yo soy el que pongo, y no hay diablo que quite. Yo planto bandera porque yo te he llamado, dice el Señor. Y al pueblo le dice el Señor: yo soy tu sanador. Grandes cosas van a ocurrir en las horas de la noche y durante esta semana. Pero he aquí, lo más grande está por llegar, dice el Señor. Así dice el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Bendito Jesús. Amén. Amén. Vamos a la palabra. Aleluya. Libro de los Hechos. Gloria al Señor. Gracias. El primer día siempre le tienes a uno todo, todo ahí a la mano. Segundo día ya hay que pedirlo. Eso es como cuando tú estás en casa de la suegra tuya, quedándote un tiempo. La primera semana es lo más. Ya después de 8 días molesta. Vete, vete. ¿Cuándo se va el hermano ya? Alaba la gloria de Jehová. Vamos al libro de los Hechos. Estos varones están forzados todo el día de hoy. Pero trabajando una parte y otra. Y a su nombre, gloria. Esta pelea de todos nosotros, esta batalla es nuestra. Dice la Biblia en el libro de los Hechos. Capítulo 1, versos 6, 7 y 8. Cuando lo tenga, dice amén. Es la voz de Dios en el libro de los Hechos. Amén, capítulo 1, versos 6, 7 y 8. La cual reza de la siguiente manera: la gloria del Padre, que es Jesús, Hijo, que es Jesús, Espíritu Santo, el mismo Jesús. Y todo el que cree esto dice amén. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, aleluya, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hacia lo último de la tierra. Yo quiero que usted repita el último versículo que leí, el 8, conmigo. Diga: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al que está al lado tuyo, mírale la cara, sonríele, dale la mano y dile: ¿quieres un poco de dinamita? Dile: ¿quieres un poco de dinamita? Dile. Levanten las manos, oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, en esta preciosa hora, presentamos, Señor Dios mío, a tu siervo, Padre mío, para que su nombre sea glorificado. Respáldalo, Señor, y añade una bendición sobrenatural en cada momento y en todo este espacio, para que su nombre sea glorificado, Señor. Creemos, Padre amado, en toda su grandeza y poderío, Señor. Amén. Bueno, todo el que tenga boca, haga ruido ahí, haga ruido. Todo el que tenga boca. Que tenga boca, ahí haga ruido, ahí haga ruido, que el diablo no le gusta ruido. Túmbale la cabeza a Goliat. Túmbale la cabeza a Goliat. Túmbale la cabeza a Goliat. Túmbale la cabeza. ¡Candela! ¡Candela! ¡Woo! El que tenga su silla, siéntese. Y el que esté parado, Dios, tú sabes la rutina. Y acuérdate que la alabanza, ya tú sabes la rutina también. Que se sienta usted, la alabanza no se sienta. La alabanza se mantiene activa. El gloria a Dios tiene que... Alabanza al Señor. El gloria a Dios tiene que aparecer a cada rato en su boca. El aleluya tiene que fluir constantemente. Bendito y alabado sea Dios. Día de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía, si no la más importante, una de las más importantes. Hay una polémica en cuanto a eso, pero se celebraba siempre 10 días después de la Pascua. La muerte y resurrección de Cristo, en el momento en que se efectúa, Cristo muere, baja a las profundidades de la tierra, llaman al diablo y le dicen al diablo, tienes visita en el infierno. Y el diablo dice, ¿quién está ahí? Y le dijeron, lo conocemos, pero no nos acordamos del nombre porque no podemos mencionar ese nombre. El único que no puede mencionar el nombre de Jesús es el diablo. ¿Sabe? Los demonios, ¿saben eso? ¿Saben eso? Por eso la Biblia dice que nadie que llama por el Espíritu de Dios dice anatema a Jesús. Escucha bien. Y nadie puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Cuántos se atreven a decir Jesús es mi Señor? Tú el que se atreve a decir Jesús es mi Señor, no están de acuerdo. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Dígalo, dígalo, dígalo. Jesús es mi Señor. El que no pueda decir eso, corra al frente porque tiene problemas esta noche. El que no pueda decir eso, simple, tiene problemas graves y hay que resolverlo en esta noche. ¡Woo! Y le dicen al diablo en el infierno, ¿tienes visita? Alguien diferente. Y el diablo manda a uno de sus ángeles y caído y dice, tú que estás a cargo de esta área aquí, pregúntale a ese hombre cómo se llama. Y va el demonio y dice, ¿cuál es tu nombre? Y lo llama Jesús y le dice, dile que aquí está Jesús de Nazaret. Abashanda Kima. ¡Gloria a Jehová! Y cuando el diablo escuchó Jesús de Nazaret, aleluya, el diablo dijo, ¿y qué hace ese hombre ahí? Y se le presenta a Jesús cara a cara y le dice, ¿sabes qué? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. A quien quiero doy la vida, a quien quiero se la quito. Y le arrancó la llave y le dijo, dame la llave del infierno, dame la llave de la muerte. ¡Oh, my shame! Y le quita la llave del infierno. Y se va la agonía de la muerte para los creyentes. Oh, gloria al Señor. El morir era una agonía. Pero ahora el morir es ganancia. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como quiera estamos ganando. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero viene Cristo y el tercer día se resucita de entre los muertos. Después que resucita entre los muertos, empieza a aparecerse, amén, públicamente. Se aparece públicamente y luego va por un camino que se llama Emaús. Y vienen unos discípulos, una persona chismoseando. Y dije, mi alma alaba al Señor. Hello. Y hablando, y Cristo lo está escuchando. Mi alma glorifica al Señor. Y Cristo sabía que estaban hablando de Él. Alabanza al Señor para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando la gente habla, Cristo sabe de quién hablan y cómo hablan. Voy a repetir, cuando la gente habla, Cristo sabe de quién hablan y cómo hablan. Pero gracias a Dios que estas personas estaban hablando bien de Jesús. Y es necesario que si usted va a hablar, hable bien de Jesús. ¡Oh, gloria! Voy a repetir. Es necesario que si usted va a hablar, hable bien de Jesús. Hay gente que habla mal de Jesús. Gente con Biblia hablando mal de Jesús. ¿Usted no lo ha escuchado? Cada vez que usted se está quejando por las cosas que le están pasando, estás hablando mal de Jesús. Porque la Biblia no te manda a quejarte, la Biblia te manda a dar gracias. En vez de quejarte, dale gracias al Señor. No hables más de Jesús, dale gracias, habla bien. Cada vez que tú hablas mal de un hermano, estás hablando mal de Jesús. Cada vez que tú conspiras para hacer daño, estás hablando mal de Jesús. Pero qué bueno que cuando Cristo te escucha hablando bien. Hablando bien de Él, hablando bien del hermano, hablando bien del vecino, hablando bien, cosas que edifican. Pero luego Cristo se siguió apareciendo, hasta que llegó su último día de aparecerse. Mi alma alaba al Señor. El último día de su aparición, la Biblia dice que se reunieron para escucharlo. Y habían como unos 500 más o menos en número, dice la Biblia. Y que aquellas 500 personas empezaron a escuchar a Cristo como Cristo le estaba dando la última instrucción a la iglesia. Y siempre que tú estés enseñando algo, pastor, siempre tú tienes un teólogo en tu iglesia. Un teólogo que está calculando lo que tú dices. Un teólogo que está mirando a ver si tienes razón o no tienes razón. Un teólogo que va a contradecir lo que tú predicaste. Un teólogo que en la escuela dominical va a interrumpir la clase para hablar algo que no tiene nada que ver con la clase. Yo digo que los teólogos de iglesia son la gente más mala que existe. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Porque esos no dejan que Dios se mueva. Ellos quieren mover a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? ¿Cuántos alaban a Dios? El teólogo que esté aquí, aleluya, no trate de mover la obra. Deje que Dios la mueva. No trate de mover a Dios. Deje que Dios mueva la obra. Y allá había unos teólogos, Cristo hablando de una cosa. Y maestro, Señor, capítulo 6, verso 6. Señor, restaurarás al reino de Israel en este tiempo. Mira cómo Cristo le contesta. Parece un Héctor de la Cruz. ¿Qué le importa a ustedes? Esto de la cruz. ¿Qué le importa a ustedes? Eso fue lo que dijo ahí. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. No os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto una sola potestad. Yo no estoy hablando de eso. No se ha metido. No se... Mi alma alaba la gloria a Jehová. De lo que yo estoy hablando es lo que hace falta a la teología que tú tienes metida por dentro. Tú tienes teología, pero te hace falta poder. ¡Ama, llama, quema! ¡Hace falta poder! Por eso la teología es buena con el poder. Por eso cuando Dios me empezó a usar, yo me metí a estudiar. Y si estudié secularmente, fui maestro de escuela y tengo mi profesión, tengo bachillerato en pequeño negocio, en real estate, en compra y venta de casa, pero nada de eso lo he tenido que usar, hermano, desde que estoy en el Señor. Lo uso para ministrar el ministerio. Mi alma alaba la gloria. Y tengo 13, casi 14 años de estudio teológico, un doctorado con el colegio mejor catalogado en Estados Unidos de teología, el colegio de Columbus, Ohio, y me gradué con los luteranos. Mi alma alaba al Señor. Hello. Los luteranos que son poderosísimos en la palabra. Pero una cosa me propuse, que lo que aprendí no me va a quitar el poder, y que el poder tampoco me va a opacar lo que estudié ni lo que aprendí. Hago una combinación. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Una combinación de palabra y poder, de palabra y autoridad. Y el creyente en esta noche, que no tenga palabra, tenga poder. Y si no tiene poder, tenga palabra y combínelos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Cristo dijo, recibiréis poder. Cuando usted estudia esta escritura en el griego original, la palabra poder se transfiere o se traduce de la palabra griega dunamis, que quiere decir dinamita. O sea, es un poder explosivo. ¿Escuchaste bien? Dunamis, dinamita, poder explosivo. La única forma que la dinamita explota es ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Pues ya no tienen la dinamita. Ahora hace falta el fuego. Ahora hace falta el fuego. El fuego de Dios. Cuando alaba la gloria de Jehová. El fuego de Jehová. Tiene poder. Vamos a la palabra. Tiene palabra. Métete fuego por dentro. Recibiré el poder. La gente dice no. El fuego está encendido. ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Y los que están cantando, yo busco dónde está el fuego ese. Porque cuando no hay poder, escucha bien, cuando no hay poder, hay mucha mentira. Cuando no hay poder, hay mucha fantasía. Cuando no hay poder, hay mucho truquito. Aleluya. Hello. Se acabaron los truquitos en Cancún. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Se acabaron los truquitos en Cancún. Dios no es un Dios de trucos. ¿Por qué no puede ser burlado? Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Lo último que me enteré, un grupo evangelista por ahí de Sabinas Hidalgo, por ahí, yo no puedo decir nombre porque eso es una falta de respeto, pero si digo el nombre todo el mundo sabe quién es. Una escuela para enseñar a estirar brazos y piernas. Eso es un descaro, ministro del Evangelio de Jesucristo. Eso es una burla. ¿Usted no cree que es una burla? Eso es una burla a la palabra. Una burla al Evangelio de Jesucristo. Por eso es que hace falta el poder. Porque cuando hay poder, estos sinvergüenzas no ministran ni a su propia familia le pueden ministrar. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Cuando hay poder, la gente no se mueve por truco. La gente se mueve por la unción del Espíritu de Dios. Cuando no hay poder, hay mucha fantasía. Hace falta el poder. Mira, la Biblia dice que Dios llamó a Ezequiel y dice que lo transportó y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Estaban secos, dice, huesos secos en gran manera. Estaban súper secos. Y le hizo una pregunta. Le dijo, Ezequiel, ¿qué es lo que tú estás mirando? Y Ezequiel dijo, pues huesos. Y le dijo, ¿vivirán esos huesos? Y ese es que dijo, cosas duras, pedido, yo no lo sé. Tú lo sabes. ¿Vivirán? Tú lo sabes. ¿Tú sabes por qué? Porque Ezequiel no venía con truquito, era verdadero. ¿Cuántos alaban la gloria igual? ¡Hello! Y el que es verdadero no depende de los truquitos que hace, aleluya, para ganarse la gente y los cuatro pesos de ofrenda. El que es verdadero depende de la palabra y lo que Dios va a hacer y lo que Dios hace. Achata la cabachanda. Yo siento la gloria de Dios en esta hora. Yo siento el poder de Dios. dijo vivirán, tú lo sabes, Jehová. Y entonces fue cuando Dios dijo, pues yo te voy a usar a ti. Yo te voy a usar a ti. ¿Sabes por qué Dios le dijo eso? Porque él dijo, tú lo sabes. Y ahí fue que él dijo, háblale, profetízale. Ezequiel dijo, ¿pero qué le voy a hablar? El Señor dijo, llámalo por su nombre. Ezequiel dijo, yo no sé cómo se llama. El Señor dijo, ¿qué tú estás mirando? Ezequiel dijo, pues hueso. Dijo, pues así se llama hueso, llámalo por nombre. Y Ezequiel dijo, pero es que tienen apellido, ¿no? El Señor dijo, pues seco. Hueso, seco. Nombre, hueso, apellido, seco. Y Ezequiel dijo, pero espérate, Señor, yo creo que son mexicanos. Puertorriqueños. Cubanos. Guatemaltecos. Son latinos que tienen dos apellidos. Pues en gran manera, hueso, seco, en gran manera, son latinos. ¿Cuántos adoran al Señor? Nombre con dos apellidos. ¿Cuántos alaban la gloria, Jehová? ¿Y sabe cómo funcionó la cosa? Haciendo lo que Dios dijo. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Dijo, el Señor dijo, llámalo por su nombre. ¿Y sabe lo que hizo Ezequiel? Dijo, ¡hueso seco! Cuando no hay poder, a los huesos secos le están diciendo, el reverendo tal está con nosotros. El evangelista internacional que Dios usa estirando brazos y piernas y alumbrándole la boca a la gente que está con nosotros. Y hablando mal de todo el mundo. ¿Cuántos adoran, Señor? Aleluya. Está con nosotros el presidente de la alianza municipal. Está con nosotros fulano de tal, aunque esté más seco que un rabo de yuca, mi hermano. ¿Cuántos alaban la gloria, Dios? Un hombre que no sabe lo que es el pastorado por 20 años. Tenemos al pastor Ramón Martínez Sánchez. Hermano, yo pastoreé en 1940. Alabado sea el Señor. Mire, cuando usted vaya a decirle algo a la gente, dígale, ¡hueso seco! ¡Hoy! Bueno, Ezequiel dijo, ya lo llamé por nombre, ¿y ahora qué les digo? Pues dile que escuchen. ¿Que escuchen qué? La única forma que los huesos secos reciben vida no es con chisme. ¡Hello! Tú el que está aquí, no convierta su casa en un centro de chisme. No deje que ningún chismoso te pise tu casa a hablar mal del prójimo. El chismoso que pise tu casa, que vaya a convertir la lengua que tiene para que no te llene la casa de demonios. Levanta las manos y alaba a Dios si puede. Hay gente aquí que no puede levantar las manos porque esto le está cayendo a ellos mismos. Son unos hipócritas. Como pescobimol, es como descompuesto. Y yo sé lo que estoy diciendo. O sea, yo no soy el evangelista que dice, hermano, yo no sé por qué estoy diciendo esto. El que no sabe por qué está diciendo una cosa, quédese callado la boca. Usted diga algo cuando sabe por qué lo está diciendo. ¡Cuántos alaban a Dios! Le dijo, la única forma que van a vivir es si hablan palabras de Jehová. ¡Huesos secos! ¡Oí! ¡Oí! Una de las características que tienen estas personas que están secos es que no escuchan. No escuchan la palabra, no escuchan el consejo. Tienen comezón de oír. Y tú quieres aconsejarlo, pero como son más espirituales que tú. ¿Hello? ¿Tú sabes por qué Dios me bendeció en mi ministerio? Porque yo escucho. Yo escucho. Y escuchando yo he aprendido mucho. Y la Biblia dice que la multitud de consejeros está la sabiduría. Y dice, hijo mío, no desprecies el consejo de tu padre, ni el consejo de tu madre, ni la reprensión de tu padre, o viceversa. Pero no escuchan. Y aquí, para agarrar vida y para agarrar poder, hay que escuchar. La Biblia habla del comezón de oír. El comezón de oír es una forma de escuchar y no escuchar. ¿Cómo es eso? Pues usted recibe la palabra, brinca, salta, se goza, pero no lo está haciendo. Cuando se va, está en la misma basura, en la misma poca vergüenza. Y eso es comezón de oír. Y hay que sacarse, hay que meterse, mire, no un cutis, hay que meterse el rollo completo de la Biblia por ahí, por los oídos. ¡Gloria a Jehová! Para que recibamos vida. No sé, por favor, no se llene los oídos de chisme. Llénese los oídos de palabra de Dios. Yo siempre digo que el chismoso tiene un demonio en la lengua, hermano. pero el que le escucha tiene uno en cada oído. Alaba la gloria de Jehová. Alaba. Yo, chismoso, yo no escucho porque yo no quiero contaminarme ni que se me llenen mis oídos de demonios. Chismoso que me venga a hablar de cualquier persona, aunque la persona esté arrastrada, le digo, chismoso, ¿por qué no clamamos por esa persona? ¿Por qué no oramos por él? ¿Por qué no oramos tú y yo por él? La única forma es recibir poder, hermano, es limpiando la casa. Limpiando, y se limpia con fuego, ¿sabe? Se purifica con fuego. Gloria a Jehová. Y ese fuego Dios lo tiene, ¿para qué? Para encender la dinamita que metió dentro de ti, que la dinamita está loca por explotar, pero hace falta fuego. Ardiendo el fuego, mi alma está. Eso que cantan coritos y mintiendo cuando cantan. A Dios hay que cantar de verdad y hablar de verdad. Si va a cantar mentira, no cante nada, porque eso es mentir. Ardiendo el fuego, mi alma está más seco que el rabo de una vaca. Más seco que una raja de ñame esa de Puerto Rico. Que una yuca, mi alma alaba al Señor. Y otro que canta, pues, cuando no hay fuego se canta mentira. ¿Usted está gente cantando? Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo como David. Yo danzo. Todo el mundo danzando menos el que canta. Qué mentira. Todo el mundo danzando y el que canta. Yo danzo, ahí como una estatua. Yo danzo, mirando a la gente que está danzando. Cuando no hay fuego, eso ocurre. Sigo, lo dejo aquí. Tengo tela para cortar esta noche mucha, ¿sigo? ¿Y esto qué cantan? La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Y se levantan a las 12 del día. ¡Sigo! La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor Jesús, ten compasión de mí. Resuelve mis problemas que estoy mintiendo aquí. Después canta. Estando en la campaña, viendo la gloria de Dios. Viendo a los enfermos que mi Jesús sanó. Los cojos andaban. No fueron ni un día a la campaña. Ni un día vienen a la campaña. Estando en la campaña, viendo la gloria de... ¡Qué mentira! ¡Sigo! Tengo tela para cortar. Cuando no hay fuego, está la mentira cantada. Otra mentira cantada. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando. Y ellos no oran ni 5 minutos al día. No oran ni 5 minutos al día, pero están cantando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¡Sigo! Es que hace falta el fuego de Dios para que eso se arregle. Hermano, en la iglesia primitiva venía el lobo y el fuego de Dios hacía que ese lobo fuera desenmascarado como Simón haciendo truquitos. Alaba la gloria de Dios. Mira, Simón haciendo truco. Estirándole el pelo, de ese tiene un cabello más largo que el otro, verde. Ahí viene, hermano, mire, ahí viene. Truquito. Truquito. Por eso es que el diablo está tan atribulado. Y tardó 17 años para que Cancún tuviera el col de la cruz. Aquí, gloria a Jehová. Gloria a Jehová. Pero este es el momento. Cancún ha despertado. Ya no hay más gente que va a dormir. Yo quiero decir algo. Nadie me confunda. Muchos de estos hombres son gente de Dios. Son hombres de Dios. Que se han descuidado en la palabra. Y como no tienen palabra, están como Salomón. Están dependiendo de los filisteos. Están dependiendo de los paganos. Están dependiendo del truquito, del show, del espectáculo. Mire, mi hermano, yo creo que van, ¿cuántas almas van aquí en tres noches? Eran, anoche fueron 1,100 algo, ¿verdad? Y 1,600, van casi 2,700 almas en tres noches. Amén, amén. Y los paralíticos están ahí todavía, gloria al Señor. Y no es una campaña gloriosa, que si se levantan todos los paralíticos y se salvan 20 almas. Alabado, no, que se queden ahí y se sigan salvando las almas. Que el momento de ellos va a llegar, gloria a Dios, pero va a llegar no cuando Dios quiera que llegue, va a llegar cuando Dios salve. Dios tiene que salvar la gente primero. Alaba la gloria de Dios. Y la gente no se puede salvar con espectáculos. Se salvan con la palabra. El que se salva con un espectáculo de esto no permanece. Búscate a toda esa gente que han testificado de platificaciones de muelas. La mayoría, ¿dónde están? Echándole alcohol a las muelas. Aleluya. Echándole el Bacardí, echándole el tequila a la muela que Dios platificó. ¿Ah? Y el hermano consagrado dice, oye, ¿por qué yo no recibo nunca? Y los evangelistas dicen, porque Dios te conoce, tú tienes fe, tú crees. Ay, Dios mío. Dios no hace excepción de personas. Hello. No se deje engañar, Dios no hace excepción de personas. Cada cual tiene su momento y cada cual tiene su tiempo. Si a la hermana Yeya no ha recibido milagro, es porque no es el tiempo de la hermana Yeya. No porque Dios, ella es más espiritual que el otro. Eso no, Dios no es así. Dios no es así. Ahora, cuando no hay poder, alabanza al Señor. Esto ocurre. Y dijo Ezequiel, profetiza. Y él dijo, huesos secos, oís palabra de Jehová. ¿Y qué pasó cuando dijo eso? Lo primero que ocurrió fue que hubo ruido. Hello. Cuando viene la palabra, esto está tremendo. Cuando viene la palabra genuina, no es chisme, la palabra de Jehová, empieza el ruido, empiezan los dragones, en una campaña por ahí con un pecador, y con la voz de diablo, ruido, hacer ruido. Un hermano que me dijo, varón, qué tremenda persecución te me ha ido encima. Todo el mundo está en contra mía. Le dije, eso es mentira de usted. Mira, son muy poquitos los que están en contra. La mayoría está ahí, está a favor. Un grupito de dos o tres están en contra. Cuando Nehemías se propuso edificar los muros, mientras los muros estaban caídos, ningún chismoso decía nada. Cuando Nehemías se propuso edificarlo, aparecieron tres demonios: Gesén, Sanbalat y todavía a criticar y hacer ruido. Y le dijeron, ¿viste los duros? Ah, eso no va a durar. Si se sube una gatita ahí, lo va a derribar. Si se sube una zorra, lo tira al piso. Pero la palabra de Dios trae ruido. Provoca ruido en los que están en contra. Provoca ruido de algarabía y gozo a los que están a favor. Pero la palabra trae ruido. Como quiera el ruido, la palabra. Ahora, uno de los problemas es que el fuego no baja, porque el fuego tiene que bajar correctamente. Voy a repetir esto: el fuego tiene que bajar correctamente, porque de lo contrario, lo que baja es fuego extraño. El fuego que baja Dios no es extraño, es correcto. Hello. No es extraño, se conoce. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los pentecostales, los discípulos, los apostólicos y cuanto aleluya por ahí hay de gulú gulú, se quedan en el ruido todo el año, en el ruido. Mira, vamos a hacer ruido sin la guitarra. Dale duro ese tambor, fuerte, al grande, fuerte. Mira. Un consejo: cuando Eliseo le dijo al rey, pega, golpea la tierra, el rey hizo pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pero paraste. La bendición te dura poco. ¿Cuántos horas, Señor? ¿Verdad que hace ruido eso? Ha ruido. Ay. Saludando al Señor. Me carga de bombón. ¿verdad? Vírame un, ¿puedes virar un bongo de eso? ¿Se puede virar? No lo vires. ¿Qué tú crees que hay aquí adentro? Por dentro de las congas, por dentro de los bongos, de los... ¿Qué hay? Aire. No hay nada, ¿verdad? Y de esos drones, ¿qué hay por dentro? Hueco, pero están haciendo mucho ruido. Y así hay mucho... ¡Bailando! ¡Ay, God! Mucho ruido, pero están vacíos por dentro. Están huecos. Ruido en el culto. Ruido. Cuando tienen el micrófono en la mano. Cuando tienen el micrófono quieren tumbar las paredes. ¡Uah! ¡Uah! Y cuando sueltan el micrófono, un hermanito por allá. Alabe al Señor, y aquellos que estaban aquí están por allá, miren. Hipocresía más grande. Con el micrófono son tremendos. Si el micrófono no sirven para nada, alabado sea el Señor. Si hacemos ruido aquí con el micrófono, hay que ser los mismos cuando estamos allá con el pueblo. ¡Cuánto alaba la gloria de Jehová! Pero no se queda en el ruido. Hay que ir más allá del ruido. La Biblia dice que se escuchó ruido. El ruido, cada nervio se juntó, cada hueso con su hueso, y se formaron cuerpos humanos. Bueno, ahora estaba la palabra, ahora estaba el ruido, agarraron vida, pero no hablan, no se mueven, no caminan, porque le hace falta lo que lo va a hacer parar, lo que lo va a hacer caminar, lo que lo va a hacer saltar. Hace falta el fuego. Hay gente que sí, están alimentados tremendo, porque el pastor que está predicando sabe mucho y le trae buena alimentación, y gloria a Dios por eso, ¿ok? Donde te alimentan bien, no te vayas a comer a ningún sitio, quédate ahí. Posiblemente te están dando buena comida. ¿Ah? Es como, yo me río cuando yo veo a los mexicanos comiendo en Taco Bell en Estados Unidos. ¿Cuántos alaban, Señor? Yo digo que ahora los mexicanos ahí debo estar yo, que soy puertorriqueño. Imagínate tú, yo meterme en Estados Unidos a que diga, comida puertorriqueña y los americanos cocinándola. Mi alma lo enseña. Pero hay gente que le están dando buena comida, quédate ahí. Te están alimentando bien, quédate ahí. Y el pastor es un hombre sencillo, que no habla mal de nadie, quédate ahí. ¿Pero qué pasó? Alabado sea el Señor. ¡Aleluya! ¿Sabe qué hubo? Ruido. Se juntó cada hueso con su hueso. Y entonces el Señor dio la orden final. Ojo, dijo Ezequiel, ahora ordena. ¡Aleluya! ¿Usted sabe la autoridad que tiene, pastor, predicador que está aquí? ¿Sabe la autoridad que tú tienes? Yo espero que Dios haga. Dios lo va a hacer, pero te va a usar a ti. ¡Pero! Dios lo va a hacer, pero te va a usar a ti. ¿Quién usted cree que hace los dones del Espíritu? ¿Quién lo hace? Conforme a lo que dice la Biblia, ¿quién hace los dones? ¿Quién hace las cosas? Bueno, Dios las aprueba, pero las cosas las hace uno mismo. Dice la Biblia en Corintios, y todas esto las hace uno. Dios es el que aprueba. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos le alaban? Por eso es que yo digo, mañana va a pasar algo, y si Dios me lo aprueba, pues yo lo hago. Y si no lo hago, es porque Dios no lo aprobó. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero los dones hay que conocerlos. Yo abro una escuela de ministerio en los Estados Unidos, este año la voy a abrir, para ministerio exclusivo. Enseñarle a los ministerios a ministrar a los ministerios. Los dones hay que saberlos administrar. La Biblia dice que tenemos que administrar bien los dones. Y ministrar bien la gracia. Y ministrar bien lo que se nos ha dado. Y la mejor forma es usando el libro de la instrucción, la constitución del creyente, que es la palabra de Dios. Mi alma alaba la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Y dijo Ezequiel, ahora ordena. al Espíritu que sople de los cuatro confines de la tierra. Y cuando sopló, oye, el soplo de Dios causa fuego. Se le metió fuego a esa gente y ahora ya no era un cementerio, ya no era hueso, ahora era una nación que adoraba a Dios, una nación agradecida. Gloria a Dios que salió. Mira qué cambio. Es que le hacía falta un pastor a esa congregación. Y llegó Ezequiel como evangelista y levantó su hueso. Y ahora están agradecidos y alaban a Dios. Un cambio radical. Cristo, en su último día de su aparición, dando las instrucciones finales, eso es lo que estaba hablando, acerca del fuego, la importancia del fuego para predicar. Hello. Bien, cierto. La importancia del fuego para predicar. Dijo, recibiréis poder. Sin poder no se puede predicar. Después que recibes poder, entonces me seréis testigo. ¿Recibiendo esto, no? Recibiréis poder, que quiere decir dunamis, que quiere decir dinamita. Vas a recibir un poder explosivo. Cuando recibas ese poder explosivo, aleluya, me vas a ser testigo en Jerusalén primero. Hay gente que quiere empezar a predicar en España y todavía no han predicado un día en la iglesia local. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Mira, ¿tú sabes lo que pasa? Que como no está sólido en la palabra, depende mucho de la oración, y gloria a Dios por la oración, pero oración sin palabra, olvídate de eso. Dame palabra, y la palabra me dice a mí que yo tengo que orar. Mira, mira, orando. Todavía no han predicado ni un día en la iglesia local. Señor, envíame al campo misionero. Señor, envíame. Y aparecen los cabritos, ¿verdad? Alrededor empiezan. Ve, ve. Gracias, Señor, me confirmaste, me estás hablando. Ve. Y son los cabritos que están atrás. Señor, confírmame. Hay cuatro cabros atrás comiendo hierba. Ve, ve. Después dice, pastor, Dios me llamó a predicar en tal sitio. El pastor se queda loco y dice, todavía no te he escuchado, yo no sé cómo tú predicas, y ya estás predicando por ella. Cuando yo no empecé en multitudes. Cuando yo no empecé en púlpito. Cuando yo empecé en mi propia casa, con mi propia familia, a dar culto dentro de la propia casa, a enseñarle a mis hijos lo que es la palabra de Dios, y luego me iba al vecino y le compartía las cosas que Dios hace, y luego me iba a los hospitales y me iba a las cárceles a predicar. Y luego me encontraba dando culto en la calle, porque en Estados Unidos es la bendición, y en Puerto Rico que hay libertad de expresión. Usted puede dar cultos en la calle, la iglesia y el Estado están separados. Pero yo, después de ahí, el Señor empezó a abrirme puertas, yo dar campaña aquí y allá grande, y siempre en la misma posición. Le dije al Señor desde que me convertí, quiero ser predicador, pero no quiero ser un predicador más, quiero ser un predicador de poder, un predicador diferente. Y le dije, ¿sabes qué, Señor? Tampoco, si me abres puerta, voy a llamar ningún pastor para que me dé campaña. Y nunca he tenido que llamar un pastor para que me coordine campaña o me ponga a predicar. Ni mucho menos a dar giras evangelísticas, porque ¿qué es eso de gira? Una gira evangelística. Eso lo hacen los cantantes cuando una gira por aquí, una gira por allá. El hombre de Dios no da gira. El hombre de Dios se encierra a esperar la voluntad de Dios a que lo llamen, a que lo llamen, a que lo llamen y lo llaman. ¡Hello! ¡Alaba a Dios si puede alabarlo ahí! Por eso es que esto cae como bomba, mi hermano. Pero esta es la verdad. En la escuela de ministerio yo voy a enseñar que ningún evangelista, predicador, tiene que estar pidiéndole cultos a pastores. Cuando el pastor te dice a ti algo, es porque Dios lo motivó a decírtelo. ¿Cuántos alaban al Señor? No, después que se pasan insistiendo para que les ponga a predicar o le den una campaña. Y usted le hace el favor, le da la campaña y después se van enojados porque no le dio una buena ofrenda. Yo reprendo al diablo. ¿Cuántos alaban a la Jehová? ¡Hello! Bueno, el que te pida culto. Tú le dices, bueno, tú me pediste culto, yo no tengo compromiso contigo. Toma para que te coma dos tacos en el camino. ¡Madre mía! Yo no te llamé, tú insististe en venir y te di una oportunidad, aquí estás. ¿Ah? Ahora, si usted lo llama, no le dé para los tacos. Dale para que se coma todas las langostas de Cancún, para que coma la familia cuando llegue, para que vista a la familia, para que pague todos los deudas que tiene en la casa cuando usted lo invita. ¿Cuántos adoran al Señor? Por eso es que yo no llamo a nadie. A mí me dicen, mire hermano, cuando tengo un tiempo, ahí está mi tarjeta. Yo tengo más de 5,000 tarjetas allí esperando por más de 20 años todavía. Que los llame. Alabado sea el Señor. El hombre de Dios nunca tiene que llamar a nadie. Bendito y alabado sea el Señor. Se ponen en la posición cuando Saúl estaba ya bien, que Saúl se estaba ahogando. Decía, Samuel, por favor, hórrame frente al pueblo, llévame y hórrame. Dile al pueblo que yo soy evangelista. Díselo. En Venezuela me trataron de emocionar, en Venezuela, metiendo yo 125,000 personas por noche en el estadio de Caracas. Ningún político había metido esa cantidad, 125,000 personas en el estadio de Caracas. Dios sanando, Dios salvando, unos milagros increíbles. Y me llama la alianza de líderes, de pastores, para emocionarme, para entusiasmarme. Y si me envía, hermano, queremos dar una campaña con usted, pero... para que usted nos llame, ¿verdad? Porque nosotros no lo vamos a llamar, usted debe llamarnos a nosotros. Y yo le dije, se buscaron el evangelista erróneo, yo no soy. No, pero el hombre de Dios no es orgulloso. Y yo, no, eso no es orgullo, orgulloso son ustedes. Ustedes son los orgullosos. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Ah, vámonos a la balanza de orgullo, orgullo. ¿Dónde está el orgullo? No, yo lo que tengo es la teoría mía, yo y mis hijos, Félix de la Cruz, que va a estar aquí, el cual Dios usa más que a Héctor de la Cruz, y se lo garantizo, el hijo mío. Sí, porque ahora tuviera los evangelistas mandando a sus hijos por ahí para hacer competencia. Alabado sea el Señor. Aleluya. Esto no es cuestión de competencia. Manden sus hijos también que prediquen allá y prediquen acá. Los míos, unos predican aquí, otros allá, otros acá. Y yo por acá, ¿cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Pero Félix tampoco, nunca llama a pastores para que le den campaña. Y yo voy a enseñar a esa escuela de ministerio que los hombres de Dios se quedan quietos. La Biblia dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estáis quietos, tranquilos. Pastor, no esté corriendo detrás del concilio para que le pague el templo. Amén. Corra detrás de la presencia de Dios para que Dios supla para pagar el templo. Bendito sea Dios. Porque el concilio, si te paga el templo, mira lo que va a pasar si el concilio te paga el templo. Y aquí hay gente que son líderes conciliares. Pero yo dirijo la asociación de pastores más grande en Estados Unidos. 554 pastores, y yo no soy pastor, soy evangelista. Pero mira el concilio, tú te pagas la iglesia. Y después el hermano Pancho, que no se lleva bien contigo, no le gustó un mensaje que tú predicaste, se levanta un falso, llama al concilio y dice, hermano, hay prueba de que el pastor se está robando el dinero de la iglesia. Hay prueba de que el pastor habló con una jovencita. Y viene el concilio, en vez de reprender a ese hermano, deja la cuenta al pastor, para que el pastor dé una explicación. Alabado sea el Señor. Y después agarran al pastor, lo sacan y meten otro. El pastor, que fue el hombre que botó lágrimas, que fue el hombre que puso en riesgo su familia por la obra, que ha puesto su esfuerzo, ahora está fuera. Por depender de los 20 o 30 o 40 mil dólares que le dé el concilio. Amén. Dependa de los millones de bendiciones que Dios te va a dar. Alabado y bendecido sea Dios, para que nadie te saque de donde Dios te ha puesto. Concilio. Concilio más grande en Estados Unidos, en México, en todos sitios, yo sé cuál es. Porque yo fui ministro 8 años de ese concilio. 8 años, ministro ordenado de ellos. Y un día, pues, la iglesia donde yo iba, el pastor que me levantó la persecución, ese hombre yo lo quería más si lo hubiera parido, lo quería más yo. Ese hombre. Nadie me podía decir, nadie a mí al lado de ese hombre no me podía decir nada. Cuando llegábamos de campaña, la gente decía, el pastor mató a 1,000 y Héctor mató a 10,000. Y eso no le gustó a Saúl. ¿Cuántos a la hora? ¿Entiendes? Pero ese hombre, mire, un amor tremendo, ¿no? Pero cuando él se salió del concilio, me dijo, esto que tú vas a hacer. Yo dije, bueno, tú te sales, tú eres mi pastor, yo tengo que salirme también. Me salí. ¿Me crees que empezaron a llamar para que me cerraran puertas? Y un pastor dijo, ¿por qué le vamos a cerrar puertas a esto? No, porque se divorció del concilio. Me divorcié del concilio, me cerré las puertas. Amén. Y vino el presidente del concilio un día a hablarme y me dijo, Héctor, no hables mucho porque yo tengo la llave. Ese hombre ya no está, pero estuvo como 20 años al frente. Me dijo, yo tengo la llave. Y dije, diablo, te equivocaste. La Biblia dice que el que abre y nadie cierra se llama Jesús. Y el que cierra y nadie abre se llama Jesús. ¿Qué es eso de que yo tengo la llave? ¿Qué es eso de que yo tengo las llaves? Cuando me metieron a la cárcel a mí por 100 años de prisión, sentenciado. Todo el mundo decía, se acabó el ministerio. Se enterró. Lo matamos. Eso fue una fiesta para los evangelistas, muchos de ellos. Una fiesta. Oye, se saboreaban eso. Mi nombre en las iglesias, eso se mencionaba casi a diario. Gente que nunca me había visto. La mayoría de gente, hermano, la mayoría, un 98% de lo que está aquí, nunca me había visto personal. Pero que muchos escucharon hablar de mí. De gente que tampoco nunca me había visto. Ahora me han visto y van más de 70 que han venido aquí a pedirme perdón. ¿Cuántos horas, Señor? Las tres noches. Incluyendo un coordinador espía que había por ahí, que me dijo a mí, ahora yo sé lo que Dios me había mostrado, que esto es real y aquellos son trucos. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Un coordinador por ahí, mi alma alaba, vino a pedir perdón también a nosotros. Gloria a Dios que pediste perdón. Gloria a Dios que te diste cuenta. Pero tampoco vayas a menospreciar a ese hombre que tú le coordinaste y que dijiste que era un hombre de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Porque los ganadores de alma no se menosprecian. Aleluya. Sí tienen sus cosas que hay que sacárselas y reprendérselas. Pero lo bueno hay que dejárselo y reconocerlo y admirarlo. A su nombre y a su gloria. Y muchos de esos hombres han sido bendición, que se turban en un momento. Y hay que enseñarles que lo que uno, cuando uno es de Dios, hermano, uno depende de Dios. Usted no tiene que emocionarse, hermano, a correr detrás, a usar una muleta para emocionar, a usar una muleta para decir que Dios es grande como quiera. Dios es grande con milagros y sin milagros. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Pero la gente, allí que estaba reunida con Cristo, después que Cristo dijo, no, toca a vosotros saber los tiempos ni las razones, que dijo, recibiréis poder y me seréis testigo. ¿Qué pasó? Cristo dijo, no se fue, que no se movieran. Dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que seáis revestidos de la promesa. Hermano, yo creo que usted no es bautizado y Dios te usa. Pero si fuera bautizado en el Espíritu Santo, Dios te usaba más. ¿Cuántos adoran al Señor? Sí, porque tú sabes, la doctrina apostólica, y aquí hay muchos, y yo los respeto porque yo salí de ahí, y son gente de Dios buena. Sí, los apostólicos son gente de Dios buena. ¿Amén? Claro que yo no estoy de acuerdo en que ellos, pues las mujeres las tienen a un lado. La mujer es mujer de Dios, puede predicar, puede enseñar. Aleluya, Dios las usa. Mi mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa la de las grandes piedras preciosas. No, el apóstol Pablo dijo que le prohibía a las mujeres de aquel tiempo, no. ¿Por qué Pablo no le dijo a las mujeres de Asia? ¿Por qué Pablo no le dijo a las mujeres de Éfeso? ¿Por qué Pablo no le dijo a las mujeres de allá, de Tesalónica? Se lo dijo a los de Corintios. No le permito enseñar en la congregación. ¿Sabe por qué? Las que enseñaban eran unas lenguilarcas. Tenían la lengua más larga que una vaca. Alaba la gloria de Jehová. Y esos lenguilarcos no deben ni predicar ni enseñar. Lo más horrible son los chismosos profetizando. ¿Verdad que esto es normal? Es una vergüenza decirlo. La mayoría de la gente que está trayendo profecía son unos chismosos. Alaba a Dios si puede. Dios no usa la lengua del chismoso. Dios usa la lengua del hombre que ama a Dios, que usa la lengua para bendecir y no para maldecir. A su nombre. Bueno, ya voy a terminar porque voy a dejar la segunda parte para mañana, que hay que hacer muchas cosas en esta noche. Pero cuando Cristo dijo que ese poder venía, ellos lo recibieron. ¿Sabe cuándo lo recibieron? Cuando obedecieron la voz de Dios. Él los mandó allá a Jerusalén. No se muevan. Se fueron al aposento alto. 500 personas metí allá arriba. ¿Sabe lo que es eso? 500 personas allá arriba. ¿Pero qué pasa? Se estaba celebrando la Pascua en la ciudad. ¿Ah? El 5 de mayo por allá, y 500 metieron ayuno y oración. Y ponle que el 5 de mayo, pues extendieron 10 días. Alabado sea el Señor. Y vino la Pascua y vino el primer día, y ellos allí clamando. Pero como estaba la Pascua, habían 500, y como no recibieron lo que Cristo dijo a la primera noche, se desesperaron y dijeron, bueno, aquí no estamos haciendo nada, estamos aburridos, vámonos para la fiesta, para allá, para la Pascua. Y se fueron para la Pascua. Quedaron como 380, porque creo que se iban de 120 a 120. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Cuando dije 500, la gente hizo, dos teólogos por allá, 120, mire, mete no sabe Biblia, como 500 a Biblia, papá. Se fueron yendo, eso está ahí, esto está en la Biblia. Se fueron yendo. Quedaron 380 el otro día. Se fueron 120 más, ¿cuánto queda? 260. Se fueron 120 más, ¿cuánto queda? ¿Ah? ¿Verdad? Pero ahora ven como pentecostales. 140. ¿Cuánto, cuánto? 140. Dale como el pentecostal del DF, ¿eh? Gloria al Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando se estaba acercando el día, ya la gente empezaba a sentir algo. Y ya no se iban de 120 en 120, ahora se iban de 2 en 2 o de 3 en 3. El último día quedaron como 120 en número. No se sabe, dice, ¿cómo? Más o menos. ¿Cuántos adoran al Señor? Como 120 en número. Y dice que ese día, aleluya, como a las 9 de la mañana, salió Pedro y cababa, y empezó Pablo, amén, Juan, y empezó el otro, babín, dolum, birín, y el otro, la, pero ¿sabe cómo vino esto? Vino en forma de fuego. ¡Vino en forma de fuego! ¡Vino en forma de fuego! ¡Y vino en forma de viento! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Ezequiel? Dile al Espíritu que sople. Alabado sea el Señor. ¡Vino el viento! Y sopló. Y el ruido que hicieron esos 120 era tanto que motivó a la gente que estaba en la Pascua y dijeron, parece que hay una fiesta mejor que esta, vamos a ver dónde está esa fiesta. Y la gente que se había ido a la Pascua regresaron a ver qué era lo que estaba pasando. Esa es otra importancia del fuego, que cuando el fuego está, hace ruido, hace que la gente venga. Alabado sea el Señor. Regresaron, pero qué bueno que se quedaron en la puerta, no entraron. Porque lo primero, eran un montón de chismosos. Los chismosos que se habían ido, ahora estaban regresando. Y cuando vieron a Juan, mira. Y a Pedro, dijeron, están borrachos. ¿Tú sabes cómo tú identificas un borracho, verdad? Están borrachos. Están atónitos. Están llenos de mosto. Si es hoy en día, dice, están drogados. Se echaron la mota encima. Mi alma. Sí, los chismosos. ¿Qué? Nunca ha dicho que tú vendes droga o que usas droga. Seguro que lo han dicho. Los chismosos dicen cualquier cosa. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Chismoso dice cualquier cosa porque el chismoso no le teme a Dios. Están llenos de mosto. Están borrachos. Oye, y se levantó un hombre que no le aguantaba poca vergüenza a nadie. Un hombre que cuando Marco, un discípulo del diablo, aleluya, se le acercó a Cristo, este hombre llamado Pedro sacó la oreja, sacó la espada y le tumbó una oreja a Marco. Y vino Cristo y dijo: Pablo, yo estoy tratando de que ese hombre me escuche. La fe viene por el oír. Y si él no tiene oreja, no me puede escuchar. Eso le puso la oreja por detrás. ¡Cuántos alabas, gloria, Jehová! ¡Cuántos alabas, gloria, Jehová! Si tú sabes, estos criminales de mensaje, estos criminalistas, mensajeros, asesinos, que cuando hablan la palabra lo que hacen es que ofenden y critican, tumban oreja. Y si le tumba la oreja a la gente no puede escuchar. Tiene que venir Cristo con el bálsamo a ponerle la oreja para atrás a la gente. Entonces, los pastores recogiendo orejas, los pastores y poniéndola. Se va el evangelista y los pastores poniéndole la oreja para atrás a la gente. Alaba la gloria, Jehová. ¿Cuántos alaban la gloria, Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria, Jehová? Te estás gozando ahí, ¿ah? Sin vergüenza, después que hablaste tan mal. Pero yo te amo, cósate tú a mí. Llénate de Dios y recibe la bendición de Dios. Mi alma glorifica la gloria de Jehová. Y cuando dijo así, se levantó Pedro y dijo: ¿Saben qué? ¡Varones! ¡Varones del Asia, varones de todo el mundo! Esto que está pasando aquí no es una borrachera. Aquí se está cumpliendo una profecía. Esto lo dijo el profeta Joel cuando dijo: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y sabe qué? Ellos no están borrachos. Mira la hora que es. Nadie tomaba tan temprano. Era las 9 de la mañana. La gente no acostumbraba a tomar temprano, emborracharse menos. Eso no es como ahora. En ese tiempo no, hermano. ¿Cuánto adora el Señor? ¿Están llenos de votos? No, si son las 9 de la mañana. Olvídate de eso, te equivocaste. ¿Cuántos le alaban? Aleluya. Pero lo que pasó fue que después que se recibió ese poder, y aquí voy a concluir, y dejó la otra parte para mañana, se levantó el apóstol Pedro, predicó un mensaje, y al otro día se levanta Pedro, predica otro mensaje, dos mensajes del apóstol Pedro. La iglesia contaba con 8,000 miembros. Con dos mensajes. Fíjate cuando está el fuego. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Hermano, la iglesia no me crece. Métele fuego. Pero yo siempre digo y concluyo que el pueblo va a estar como está el púlpito. Si el púlpito está seco, el pueblo estará seco. Si el púlpito es malcriado, el pueblo será un malcriado. Si en el púlpito lo que se habla es chisme, el pueblo será un montón de chismosos. Si el púlpito es orgulloso, el pueblo es orgulloso. Si el pastor es apático, el pueblo es apático. Si el pastor tiene amor, el pueblo tiene amor. Si el pastor tiene fuego, el pueblo tiene fuego. Si el pastor es tacaño, el pueblo será tacaño. Como está el púlpito, así está el pueblo. Cuando yo llego a un lugar y veo a la gente, digo: wow, hace falta fuego, pero no allá, acá. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque el fuego dice que siempre tiene que estar encendido. ¿A dónde? Y no se apagará. Así que en esta noche voy a pedirle al Señor que haya tocado tu vida. En esta noche póngase de pie el pueblo. Voy a pedirle al Señor que haya tocado tu corazón. Voy a pedirle al Señor en esta noche, gloria al Señor, que se te meta por dentro. Y ese fuego que hace falta, que se te metió una vez y hace años que no lo sientes. O ese fuego que todavía no ha sentido. Quizás usted nunca ha dicho: gulú, gulú, gulú, gulú, ki, ba, ba, ba, gulú, ki, ba, ba, ba. En esta noche lo va a decir. ¿Tú sabes por qué mucha gente no habla en lenguas? Porque piensa que están repitiendo las lenguas que tú hablas, las que yo hablo. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Están repitiendo lo mismo que yo. Eso no hay ningún problema en eso. ¿Cuántos adoran al Señor? No hay ningún problema que tú hables la lengua que yo hablo. Es un lenguaje, es un idioma. Alaba la gloria de Jehová. Así que si las lenguas que se te meten por dentro son las que yo hablo, ¡háblalas! Son las que habla tu hermano, ¡háblalas! Pero no crea que el Espíritu de Dios las va a hablar por ti. Tú tienes que hablarla. Y cuando te den ganas de brincar, brinca. Y otro le da con correr y corre. Yo no he visto gente corriendo aquí. ¿Cuántos atrás corren conmigo por ahí? La gente... Mira, mi hermano, gracias a Dios que ahora me dan los micrófonos sin cable. Cuando yo estaba empezando, usted mira los videos y de momento, cuando se mete Dios por dentro, usted lo que escucha es... Y me ve a mí por allá el micrófono, lo tiro contra el piso y salgo corriendo. Rompí como 180 micrófonos. Ahora los tengo sin cable, ahora me los puedo llevar en la mano. ¿Cuánto adora el Señor? Pero siempre he encontrado gente que le gusta correr. Corren el espíritu. Y cuando salen corriendo, la gente, por donde ellos le pasan por al lado, se le van corriendo también. Porque el fuego quema y se pega. Al menos que vengan los bomberos y lo apaguen. Hello. No queremos bomberos esta noche, queremos más fuego. Y aquí hay para encender fuego, ¿verdad que sí? ¿Sabe por qué? Porque por ahí hay una poca leña que aunque sea para encender fuego sirve. ¿Cuántos adora el Señor? ¿Cuántos? Alaba a Dios si puede. ¿Sí? ¿Qué qué? Bueno, me dan ganas de terminar, Dios no me deja. Dije que hasta la leña que hay por ahí sirve para encender el fuego. Lo único que una leña no puede meter otra leña. ¿Cuántos adora el Señor? Porque un ciego no puede conducir otro ciego. Es como el apóstol Pablo en la isla de Malta. Cuando le dio frío, ¿ya? Encendieron un fuego. ¿Sabe lo que él echaba al fuego? Ramas, pero eran ramas secas. Alaba la gloria de Jehová. ¿Qué qué? En esta noche yo voy a hacer un llamado. Tenemos casa llena, estadio lleno en esta noche. Miles y miles y miles y miles de personas aquí en Cancún. El diablo me dijo 3 días antes de yo llegar a Cancún. No van a ir ni 500 personas a la campaña. Un satélite por ahí se puso a regar que yo no venía. Un pastor me llamó y me dijo, hermano, dicen que lo que usted viene es un día y se va. Y le dije, tanta mentira que el diablo se inventa. ¿Por qué no obedece lo que se está haciendo ahí en Cancún? Mi alma glorifica al Señor. Hermano, mire, aquí estamos en esta noche. Vuelvo y repito. Miles y miles y miles de personas. Queremos lo primero que queremos son corazones para Cristo. Eso es lo primero. Después que vengan estos corazones para Cristo, vamos a orar por ellos, vamos a orar entonces por el fuego Pentecostés. Yo creo, hermano, que aquí puede pasar lo que me pasó a mí en Francia. En Francia, hermano, había miles y miles y miles de personas. Y cuando dije, descienda el fuego de Dios, la gente por multitud empezó a caer para atrás. Otros empezaban a correr de un lado a otro. Los niños empezaron a danzar, a hablar en otras lenguas. Los paralíticos empezaron a correr. La gente con espejuelos empezaban a tirarlos para el frente, recibiendo la vista. Y eso en Francia, hermano. Todavía se está hablando en Francia. Ya, si fuera por nosotros... No salía, como en México, no salíamos de México. Porque todo el mundo quiere. Vente aquí, vente allá. Pero no podemos. Pero voy a regresar a Francia en este año. Antes de ir para Rusia otra vez. Alabado sea el Señor. Ahora lo que queremos es que ese fuego, primero, transforme el corazón de piedra en corazón de carne. Mucha gente viene a mis campañas, como las que hay aquí. Solamente vienen a buscar una sanidad o un milagro. Pero no vienen a buscar la salvación. Es importante que la salvación llegue primero. Sin salvación no hay sanidad. Sin salvación no hay milagro. Es ilegal, es antibíblico. Cristo mismo podía abrogar eso y no lo hizo. Cristo dijo, es ilegal dar yo el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer dijo, ni las migajas me puede dar. Y Cristo dijo, aleluya. Con lo que dijiste... Que ninguna de esta gente aquí lo ha dicho. Todo orgulloso. Alabado al Señor. Los que Cristo tenía alrededor, ninguno dijo aquello. Pero esa mujer que no tenía salvación dijo, yo me conformo con las migajas. Si usted es uno de ellos en esta noche, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted va a venir aquí al frente ya mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como decíamos anoche. La Biblia católica dice la forma, en Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, con tu boca confiesas salvación. Yo voy a hacer un llamado. Un llamado a aquellos que nunca han aceptado a Cristo, que han venido de visita, y aquí esta noche Dios los va a salvar y los va a sanar y va a sanar la familia. También voy a hacer un llamado por los que conocieron al Señor y se apartaron, para que vuelvan a Cristo en esta noche. Pero este llamado también es para aquellos que están en las iglesias, pero su corazón está lejos, que necesitan ese fuego de Dios adentro. Sin importar el problema o la necesidad, todo el que quiera salvación para su alma, todo el que quiera restauración para su vida, todo el que quiera, amén, que está apartado, regresar a Cristo, comiencen a venir aquí conmigo. Traigan el problema, traigan la necesidad, y yo mismo oraré aquí con ustedes. Pasen de todos los lugares, bajen de allá arriba de la grada los que van a bajar. Yo espero por ustedes, los que están arriba, yo los espero. Pasen por aquí. Pecador, que te llame. Y feliz para siempre será. Yo quiero que todos ustedes y las cámaras de la televisión miren hacia allá, para que vean todas esas manos que están aquí. Y los que están en la televisión, también levanten su mano. Y repitan conmigo esta oración. Diga: Señor, tú eres el mismo. Ayer, hoy, por todos los siglos, con mi boca confieso que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón para justicia que Dios lo levantó de los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu presencia. Bautízame. Lléname de tu espíritu. Ayúdame a ser fiel, que yo y mi casa demos frutos dignos de arrepentimiento, en el nombre de Jesús, amén. Padre, están en tu mano, nadie los puede tocar, nadie los puede arrebatar de tu mano. Los que están en la televisión están en tu mano también. No permitas que ellos salgan de tu mano. Escóndelo tras el paracleto divino. Cúbrelos con una nube de gloria. Bendigo la entrada, bendigo la salida, bendigo el acostar, bendigo el levantar, bendigo los graneros, sus lagares, y todo lo que emprendas prosperará. En el nombre de Jesús te bendigo, y bendigo toda tu familia. Bendigo toda tu familia, todas esas manos que están aquí, las bendigo, y bendigo sus hijos, y bendigo sus hogares. Profeta, bendice, y Dios reparte bendición. Dios reparte bendición de profeta. Bendición de profeta para todos ustedes. Bendición de profeta, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.